Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Pues eso, buenas tardes a todos y bienvenido un viernes más a nuestra caja de sorpresas. Porque más que un programa es eso, una caja de sorpresas de... ¡Anda, mira! No me acordaba de esto, pero sí lo conocía. Así que sin más, mandamos un saludo a toda la gente vinivilera, a la gente de Digital 03, a la gente de Innova Art y a la gente del Con Music. Y como no, para no perder la costumbre, empezamos con un buen tema de guitarra como es este. Ellos son Brooklyn English y su tema Do You Really Want My Back. Un tema que salió en 1988. ¡Toma ya! ¿Qué mejor tema que este para empezar nuestro programa de hoy? Buenas tardes de Vinyl Club Radio Show. You were right or was it wrong? Or was it vice versa? And now the lights are out in our universe. And the bell rings twice. There's the sound of your car outside, and I'm looking for a sign that says it's for real. Do you mean what you say this time? Do you really want me back? Can I believe you? I waited for so long. Time. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Qué bueno ese Brooklyn English. Tema de 1988, ya hemos dicho. Do You Really Got My Back? Y pasamos a un tema de 1982, nada menos. Llamado Unside Locking In, donde la formación se llama Dream Sequence. Esto era cuando Valencia todavía era muy underground. Los principios del New Age. Places that I used to go. Grupos como The Pet Mode, Talk Talk. Picture a silhouette that I used to know. Spandau Ballet. Y muchos más. Empezaron a surgir. Y surgían cosas como esta. Buenísimo. Aquí en The Vinyl Club. Perdón, The Vinyl Club Radio Show. Moving through twilight in Saint-Michel. A woman is crying there, yet what the hell. Something that flickers in a darkened room. Is it my contact coming none too soon? Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, pues después de ese fabuloso Dream Sequence, On Side Locking In, un tema de 1982, vamos con un pedazo de tema que seguro que todos conocéis aquí en The Vinyl Club. Ellos son Lustral, o la formación es Lustral. Un tema de 1997 llamado Every Time, y en el cual los remixes son de los grandes. Formación de los grandes. Yo soy Nalin Kane, aquí en The Vinyl Club Radio Show. Para toda esa gente que nos oye, para todos los vinimileros y vinimileras, ahí lo tenemos. A gozar con él. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Pues eso, estás escuchando The Vinyl Club Radio Show y después de escuchar ese pelotazo de tema, llamado Lustra Every Time, Nalin Can Remises, pasamos con otro temazo que seguro que lo vais a conocer, un tema del 2001. Llamado Isla of Dream, que salió por el sello Foscaria. O el sello original es Foscaria. En España salió por un sello conocido, en el cual yo fui uno de sus creadores, llamado Legend Records. Y la formación se llama Jet Set. Aquí, para que lo desgustéis en una tarde muy bonita como la que hace, por lo menos en algunos sitios, en otros a mejor no, pero aquí sí. Sin más, os dejo con él, Isla of Dream, Jet Set, aquí en The Vinyl Club Radio Show, para todos vosotros. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, qué bueno el tema de antes, ¿eh? Qué recuerdos me da ese Isle of Dream. Un tema, como hemos dicho, que salió por el sello de Focaria, el original. Y aquí en España salió la licencia por Legion Records. Ahora pasamos con un pedazo de tema, como no, también uno de los grandes, por lo menos antes. Ahora ya sabemos que todos han cambiado el rollito y bueno, estamos en decadencia. Él es Ferry Coaster. El tema Beautiful, remixa Relocate. Un tema que salió por el sello Flashover Recording en el 2007. Así que os dejo con él. Disfrutar de los temazos que ponemos aquí en The Vinyl Club Radio Show. Para gente entendida y gente que sabe diferenciar. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, pues después de ese fabuloso Ferry Coaster, seguimos con algo que os va a sorprender, porque seguro que lo conocéis, pero hace tiempo que no lo oís. Me juego una cena con todos. Fíjate si estoy seguro. La formación se llama K. Y el tema, Only the Strong, un tema de 1998. Y ahora hablaremos más de él, que estoy seguro que lo conocéis, pero me voy a callar para que lo escuchéis detenidamente. Ya sabéis que K es Kai Tracy, ¿no? Por si tenías la duda, ahí la soltamos. We'll be right back. Pues ya empezamos. Ahí viene la bulería de hoy. Para que te acoples bien. El tema. Work it the house. You can see it. La formación Arrow. Remises. Kai Tracy. Pa' que te acoples y te lo tomes con bulería. Aquí en The Vinyl Club Radio Show. Para todos los vinivileros y vinivileras que nos escuchan. Tema de la semana. You can see it. Que seguro que conocéis, ya lo veréis. Tema del sello Overdose. Y uno de los años carismáticos. 1997. ¡Hala! Ahí queda eso. Por bulería, pa' que te acoplas, compadre. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, pues después del tema de la copla de bulerías que nos tocaba este viernes, ese fabuloso Harrow, Batty the House, remises del señor Kai Tracy, ya hemos dicho, un tema de 1997 por el sello Overdose. Pasamos con un clásico dentro de todos los clásicos que hayan por ahí, dentro de la música. ¿Eres Ferry Coste? Hola, formaciones Ferry Coste y el señor DJ Tiesto. Fíjate lo que hacían y lo que hacen, ¿eh? Es increíble. Verdi para adelante, vamos para atrás. Pero es que en todo, ¿eh? En la música, en la política, en los sueldos, en todo. Parecemos cangrejos. Y mira que yo lo soy, ya que nací en junio. Y mi cumple es este fin de semana. Así que ya recuerda que lo vamos a celebrar todos, ¿eh? Mañana sábado. Está On School, que va a haber en la sala Non. Sí, recuerda, es Old School Master DJs, que va a haber el sábado en la sala Non, con los DJs Moncho del Nis, Iker Núñez del Dreams, en Eco de la Universal. Aquí uno os habla, PG2, desde Vinyl Club. Recuérdalo, desde Vinyl Club, ¿eh? Vamos a tener ahí la presencia y la esencia también. El señor Thomas Totón, el señor DJ Nova de la sala Columbus, el señor Carlos Sim de Deep, el señor John St de System, Sila Fernández de People y el señor LC. JC Morales, vamos, fiestón por todo lo alto, donde sonarán seguro cosas como la que están sonando Gurela, Transa Remix, año 2000. Así que yo con el próximo tema me voy a despedir de todos vosotros. Que tengáis buen fin de, espero que nos veamos mañana sábado en la sala Conce, antigua Non, porque va a haber buen fiestón. Y donde Vinyl Club dejará, no su huella, su huellita, pero dejará. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show, show, show. Bueno, me vais a dejar repetirlo porque la verdad es que como es mi cumpleaños, yo sé que lo hemos puesto, no sé si hace ya dos o tres programas, o uno, no lo sé. Pero me lo quiero dedicar a mí, porque me mola mogollón, porque sé que es un temazo. Ellos son Mick A o Mick X, el tema se llama Sensation Seeker, tema del año 2008. Es que cuando se lió todo el chocho, en el aspecto de que empezaron a salir mogollón de estilos, mogollón de DJs, se desapareció más o menos ya el vinilo y se lió parda. Pero aún se hacían cosas como estas. ¿Eres Martin Rock? Como Mickey, y el tema, ya lo hemos dicho, Sensation Seeker. Así que, sin más, amigos, un abrazo para todos, de aquí os habla, espero vernos mañana, sábado 28, en la sala, ¿no? Y espero que tengáis un buen fin de semana. Yo espero tenerlo. Para eso es mi cumple. ¿Cuántos? Tranquilos. Que ya me dejan entrar en la discoteca. Ya tengo edad. Un abrazo de uno que os habla para toda la gente de Vinyl Club, para la gente de Digital 03, para la gente de Call Music, para Innova Art. Y no voy a decir todos los nombres porque cada vez somos más y tendría que tener un programa de 2 horas. Así que sin más, abrazos, amigos, amigas. Hasta el próximo viernes. Os dejo con mi tronco, José y su patata caliente. Buenas tardes, noches de Vinyl Club. Agur. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Muy buenas noches a todos, un saludo del que os habla José de LM. Una semanita más aquí en The Vinyl Club y ya vamos ya a 23 programas, que parece que fue ayer cuando empezamos y fíjate, todo el tiempo que ha pasado ya. Hoy comienzo mi parte del programa con un tema del año 1999, un tema muy, muy guapo, ya lo vais a ver. LSD Bass y el tema se llama Situation. We'll be right back. acabamos con un tema un poquito más alejado de lo que suele siendo habitual, que suelo poner, que es más trancero. En este caso es un tema de un alemán llamado Marco Tull, que seguro que muchos conoceréis. Hizo un remix para Tiesto del tema Urban Train, muy bueno. Y esto es todo un clasicazo del año 2006. Es un tema que siempre que lo pinchas, sea donde sea, nunca falla. Porque es un tema muy electrónico, envolvente, muy pistero. Y cuando escuchéis la vocal, más de uno lo va a reconocer el tema. Marco Tull, en este caso se llama Ballroom, y su tema Remember Me. Y seguimos aquí en The Vinyl Club, y lo voy a hacer con un tema que siempre que lo escucho me trae recuerdos de lo que para mí y para mucha gente fue los mejores años de la discoteca Chicharro. Y esos mejores años, como no, nos los dio el mejor residente que ha tenido esa sala, que es PG2. Y es que aunque a mucho moderno de los de ahora y mucho pone copla y demás les joda, los mejores años y la historia de Chicharro siempre están ligados a ese gran DJ que es PG2. Este es un tema del año 2002, un tema que hizo Carlos Resort, componente de la formación 4String. El tema se llama Revelation y ya veréis cómo a algunos va a venir a la memoria una imagen de este tema sonando la pista de Chicharro y arriba en la cabina un tío con una gorra señalándolos y diciéndonos que aquí lo importante, lo verdaderamente importante, éramos nosotros, el público. ¡Va por ti, compañero! We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, y ahora nos vamos a mover hasta hace no mucho, hasta el año 2009. Este es un tema que he de reconocer que yo no conocía hasta hace un par de semanas, y este fin de semana tuve la oportunidad de pincharlo y la verdad es que es un señor temazo. Tema del productor Richard Duran, que aunque en su versión original es una cantada que no me termina mucho de convencer, esta versión denominada Dub Mix, la verdad es que la ha abordado. Y le voy a dedicar este tema y quiero dedicárselo a mi mujer Maite, que fue la que me descubrió en su día a este productor, a Richard Duran, y también a otro gran productor que es su hermano, Alex Orión. Así que nada, Maite, este tema va por ti. Richard Duran, Always the Sun. We'll be right back. Vaya temita que acaba de sonar, ¿eh? Y del 2009... Bueno, pues poco a poco nos vamos acercando ya al final del programa de hoy. Y ahora lo que va a sonar es uno de esos desconocidos como el Free Jack, ¿verdad? Y aunque todos conocemos sus grandes obras como No Promise, Entity, que sacó como Future Vibe, este disco quizás no es tan conocido. Y aquí ya sabéis que en The Vinyl Club somos así de raros, que nos gusta poner cosas que no están muy, muy escuchadas y muy quemadas. Este es un disco que sacó llamado Revenant, ahí en el año 99, y traía dos cortes. Uno es un tema que se llama también Revenant, como lo que es el single, y este que está sonando, que es Seducción. Os dejo que lo escuchéis y veáis que es tan bueno como los que son tan conocidos, los temas tan conocidos de Free Jack. Free Jack, Seduction. Llegamos ya al final del programa de hoy y quiero que pongáis mucha atención al tema con el que voy a cerrar, porque esto es de verdadera delicatessen. Un tema de Aril Brika, un productor iraní que a mí me encanta y que verdaderamente no sabría etiquetar en un estilo concreto su música. Digamos que es música sencilla, pero con un resultado complicado. Y me gusta porque sus temas siempre tienen ritmos sencillos pero muy bien hechos, y sobre todo que es una electrónica muy melódica. Es un tema del año 2007 y se llama Winter el tema. Os voy a dejar que lo escuchéis, aunque antes quería saludar a toda esa gente que nos sigue en el grupo, que nos escucha los viernes en directo, los sábados a través de Cool Music, incluso los lunes a través de SoundCloud. A la gente de Innova Art, a Digital 03, que el señor Diego Riaño nos tiene una sorpresa que más adelante nos va a desvelar el trabajo que está realizando. Sin más, yo ya me despido y nos escuchamos la semana que viene. Un saludo de José del EM. ¡Agur! The Vinyl Club Radio Show.